Montamos un coche y la zona de cierre estaba a tomar por culo, con lo cual nos metemos en el coche y salimos atacando hostias, ¿vale? Nos rearmábamos un poco, tal, no sé qué. Y justo cuando iba conduciendo, bueno, iba conduciendo yo, luego me quitó el amo el volante, se pegó dos hostias, según salimos con dos paredes, dije, vale, se bajó a no sé qué historia y La dije, vale, auténtica ya. salud. Digo, ya conduzco yo, digo, déjame a mí, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? Me monto en el coche, salgo cagando hostias y cuando llevamos, no sé, como 3 minutos en el coche más o menos. Casi llegando a la zona en la que nos tenemos que bajar, sí, nos bajamos de golpe, porque se me cerró el juego directamente, me hizo un crash, ¿vale? Iba conduciendo yo, con lo cual imagínate la hostia que se pegaron estos. La hostia que fue menina, pero es que yo, bueno, a mí a Bruno no nos pasa nada, a Robert directamente se muere, pero de la hostia que iba detrás se la palma y al momento nos estaba esperando Bruno, lo revienta el culo, le revienta el culo y a mí pues evidentemente al rato. Pude disparar a uno, pero ya está, ahí quedé. Estremecedor. Indie Podcast, undécima temporada. Muy buenas noches y bienvenidos a este Indie Podcast especial. Mira qué cara tengo de alegría. Como comentamos en el programa anterior, salió un poco a la palestra el tema de estos remakes, remasters, y la verdad es que nos dio la idea para hacer un pequeño especial de, bueno, pues para tratar de este tema que la verdad es que está a la orden del día, ya que ha salido recientemente este Resident Evil 3 que, bueno, tan buen sabor de boca ha dejado, ya no solo este Resident 3, sino también fue Resident Evil 2 que nos dejó a todos encandilados este remake, y bueno, queríamos comentar un poquito aquí con los que somos hoy el tema de tanto remake, remaster, reboot, pues un poquito dejar las cosas claras para todo aquel que no lo tenga. Y también comentar un poquito, pues ya no son los juegos en sí, que también comentaremos algún otro juego en detalle, sino también comentar un poquito cómo va la industria, cómo estamos viendo el tema de los remakes, si es algo bueno, si es algo quizá no tan bueno, si hay alguna lacra o mejor dicho una falta de imaginación o de creativa por parte de las desarrolladoras, si van a ir a piño fijo. Pues eso, comentar un poquito todo lo que conlleva las palabras, pues eso, remake, remaster y reboot. Así que antes de. Explica un poco lo que es cada cosa para que Sí, quede claro sí. el tema. Quería presentaros a vosotros, puto Nada, no presentes, cagaprisas. que le den por el culo a los nosotros. Pero bueno, pues nada, pues que den por culo. Hablo y luego presento. La verdad que es una falta de respeto total. A Lo ver, que has hecho, Charlie, lo que has provocado. Te jodes. Hostia, que el amo habla. Dios, es verdad, no me acordaba, tío. Exacto, voy a hablar. Lo siento, le pido perdón a la audiencia. Son tres palabras que la verdad puede llevar un poquito a, no a, a, bueno, un poquito a desconcierto porque a la vez son muy parecidas pero llevan cosas diferentes. Que estamos hablando de remaster, remake y reboot. Un remaster básicamente sería cambiar la calidad de un producto, es decir, a dejarlo mejor, se supone, que el producto original, pero en principio sin tocar nada del contenido. Es decir, se mejoraría en sonido, en imagen, se mejoraría el motor del juego, pero la idea es no tocar nada de lo que sea el contenido jugable. Por tanto, es un remaster simplemente a efectos pues prácticos de cara, de ojos y de sonido, es decir, visual y sonido mejorado. Por ejemplo, uno de los ejemplos que tendríamos de remaster pues sería Last of Us, que salió para PlayStation 3 y al poco salió para PlayStation 4, evidentemente con el motor gráfico mejorado bueno, gráficamente se vea mucho mejor y el audio pues, también bastante mejor, por lo tanto, eso sea un ejemplo de remaster. O también el Dark Souls, que salió en PlayStation 3, Xbox 360 y PC, y se lanzó años más tarde para PlayStation 4, Xbox One y PC, pero pues eso, con texturas mejoradas, gráficamente mejorado, no tenía esos bajones de frames que disfrutábamos, bueno, que nos pegaban en las versiones originales. Para PC, evidentemente, la versión está mucho mejor que no el castañazo que salió en el juego, en el PC original, y eso serían modificaciones que solo afectan a lo que es visual. Quizá hay alguna tontería como el multiplayer de que se mejora una gilipollez de Dark Souls, pero vendría a ser remasters, o sea, no se toca nada del gameplay. Remake, pues sería hacer una versión nueva de un juego más o menos antiguo, ¿vale? Pero que podría contener parte o todos los elementos del original. Es decir, El remaster, por ejemplo, podían ser, en este caso, lo que ha sido Resident Evil 2 o Resident Evil 3. Es decir, coges el mismo juego, la misma trama, la misma historia, los mismos personajes, todo, y modificas ciertos parámetros, como por ejemplo en este caso el control, el punto de vista del personaje, y bueno, quizás añades un par de cosas más en sentido jugable. Pero, lo que decimos, la historia, todo el contenido del juego es el mismo, eso no cambia para nada. Espera, ¿dices que Resident Evil 2 es un remaster? Es un remake. Ah, un remake, eso. Es un remake, sí, sí. Es un remake. Eso es que, sería un remake. Sí, ¿no? Decir que el juego se rehace de cero, o sea, no se aprovecha nada del antiguo. Aunque no, sea fiel al original, pero no se mantiene. Claro, no se aprovecha motor gráfico, no aprovecha tal, sino que se rehace el juego. Correcto, el juego se rehace del cero. El mismo arco argumental, digamos. Se puede meter algún elemento nuevo, pero cosa básica, pero el motor es nuevo, gráficamente, o sea, todo es nuevo, entre comillas. Correcto. Menos el arco narrativo. Y exacto, y los escenarios, se supone que también todo parte de base del original. Están mejorados, que pueden hacer alguna inclusión, alguna cosa diferente, pero los escenarios originales van a aparecer. Es el caso también del Final Fantasy VII. Sí. El Final Fantasy VII es un reboot, tío. No. Es un remake. Es un remake. Le han metido a mogollón, lo han separado en partes. Lo mismo. No es lo mismo. Pero no deja de ser un remake. Porque ¿qué es un reboot? Es un nuevo comienzo, es un reinicio de la saga. Es verdad, y ahora con el siguiente ejemplo, que es fácil entender lo que es un reboot, se puede diferenciar. Os lo voy a poner muy claro. El Tomb Raider, ¿qué es el, un reboot? O el Doom. El Doom, argumentalmente... El 2016. Sí, no, pero 2016 bueno. Es como, bueno, más o menos. Sí, pero bueno, vale, sí. Pero bueno, ¿qué es un reboot? Pues un reboot es un nuevo comienzo, un nuevo reinicio, es decir, coges los elementos más icónicos, más clásicos, más... pues eso, más icónicos de la saga o del juego en cuestión, y lo haces totalmente desde cero, pero desde cero, incluso cambiando historia, cambiando personajes, cambiando un montón de cosas, pero dejando lo que es la esencia del juego. Pues un poquito lo que pasó con Tomb Raider. Es decir, Tomb Raider cogieron al personaje, Lara Croft, y la volvieron a poner desde el principio, con cosas totalmente diferentes a lo que habíamos visto en los juegos clásicos de PlayStation. Entonces, eso sí que sería un reboot. Pero, God of War, por ejemplo, también. God of War, Doom. Pasa que, claro, esto no hace una nueva historia, eso continúa la historia argumental para entendernos. Pero bueno, si quieres considerar, yo God of War 4 no lo considero un reboot, sinceramente, porque continúa la historia al fin y al cabo. Y. Sí, a ver, se puede considerar eso. Lo que pasa es que yo lo meto como reboot, más que nada porque a nivel jugable. No tiene absolutamente nada que ver, o sea, es que no tiene nada que ver el God of War, yo qué sé, el que sea, me da igual el 2, el 3, el Ascension. Es que no es ningún reinicio, no es ningún nada, no es un nuevo comienzo tampoco. Y aquí ya entramos en esa barrera de que podría ser que sí, que no, por eso te decía el Final, porque tengo entendido que el Final sería. Pero es que el Final, espérate a que acaben de hacer todos los juegos, porque yo no he jugado obviamente al nuevo, pero dicen que el final de este va a traer polémica porque va a implicar cambios gordos en la historia, por lo que he leído. Y es un juego que expande de tal manera el universo del juego, añadiendo tantas cosas, y solo es el primer capítulo, que cuando hayan hecho todos, para mí casi que eso es un reboot de... Igualmente te comento, de la historia de Final Fantasy VII. Final Fantasy VII Remake, se llama así, o sea, ese es el nombre que tiene. Sí, bueno, no será que te venden algo que tiene un nombre, es otra cosa, quiero decir. Claro, yo es que en ese punto sí que yo no lo consideraría tampoco un reboot, es decir, en el caso de Final 7, porque es lo que decimos... Se pasa mucho, ¿no?, para hacer un remake. Pero es que es lo que decimos, en Resident Evil 2, por ejemplo, tú coges el 2 y el del 98 y el del 2018, perdón, el 2019, y se parecen a un huevo y una castaña, en el sentido gráfico, igual que pasa con Final 7, pero tú ahondas un poquito y ves que los elementos de los clásicos están los mismos personajes, están las mismas situaciones, los mismos escenarios, que evidentemente agranden un poquito más, como tiene que ser, porque claro, no vas a hacer 1-1, sino ahondas un poquito más. Pero lo que es todo lo demás es lo mismo, mejorado, pero es lo mismo. En cambio, el reboot, si tú coges el Tomb Raider 1 y el Tomb Raider del 2013-2014, cuando se hizo ese reboot, exceptuando Lara, todo lo demás es distinto. Porque así como empezamos en una cueva, aquí es el mar y es en una isla. No, Lara es distinta, tío, le falta pechuga. Ya, precisamente. correcto. Entonces, bueno, queríamos comentar un poquito pues el tema de estos reboots y remasters. Así que vamos a comentar un poquito. Si, que, bueno, como puedes ver también, incluso entre nosotros la cosa es genera debate. Por tanto, entendemos que muchos de los que nos estáis oyendo pensáis, hostia, esto yo no lo considero reboot, esto para mí no es un remaster, porque es que a veces incluso hasta cuesta diferenciarlos. Así que bueno, intentaremos tocar un poquito todo este tema. Tenemos para comentarlos, pues como ya habéis ido oyendo, al señor Ruidici. ¿Qué tal, Ruidici? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, aquí encantado de estar por aquí otra vez y pues aquí intentando que los oyentes tengan un rato ameno y le den muchas vueltas al coco ahora que tiene tanto tiempo de decidir qué es un reboot, qué es un remaster, qué es un remake, y supongo que a ver si luego nos comentan cuáles son sus favoritos también. También, evidentemente. Continuamos con señor Sirchal. ¿Qué tal, Sirchal? ¿Tú qué tal? ¿Tú cómo vas, reboteado por ahí o qué? Yo estoy remasterizado, buteado entero, completo, porque ya no sé qué hacer para reinventarme en esta... en este encierro. Sí que es cierto que hoy he salido a... he tenido que salir a comprar. Bueno, a comprar, a recoger la compra más bien, aunque la mitad de las cosas, como era click y recoger, no estaban, pero bueno. Y he tenido que hacer un reboot de todo, o sea, regular, pero bueno, aquí estamos para pasar un rato y reírnos. Y por último tenemos al señor Alexis. Estamos esperando a ver si entra nuestro amigo Ricky Snide, pero creemos. Creen, exacto. Por lo tanto, estamos muy contentos de saludar a nuestro amigo Alexis. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buena gente, ¿cómo vas? Acá con ganas de hablar de esto para distendernos un poco del día a día y esperando que la gente que nos escuche dé sus propias opiniones y se meta en especial con Roy, que dijo que Final Fantasy VII es un reboot, que entra al canal del Telegram especialmente para meterse con él. Te juro que te iba a preguntar. Vamos a colgarlo. Te iba a preguntar ahora mismo, oye, ¿cuál es tu opinión? Ya veo que es que opinas como nosotros, que remake, así que nada, no te pregunto nada. Su opinión es colgar a Reddit, su opinión es colgar a Reddit, o sea, es la que vale. Por los huevos, eso siempre. Bueno, pues nada, antes de entrar en juegos, en concreto y demás, yo os quería preguntar porque ha salido. Yo creo que es una buena forma de empezar a comentando este pequeño debatillo que hemos tenido off the record, y es que así como habían juegos, hay juegos, como es el caso de Resident Evil, que hace 20 años que salió el original Resident Evil 2 y 21 años después salió el remaster, el remake, hemos tenido casos mucho más flagrantes, como fue el caso de Last of Us para PlayStation 3, que al poco, medio año, si mal no recuerdo, salió para PlayStation 4. Entonces, la pregunta es, ¿hace falta tener esos remasters tan cercanos? Quizá bien porque así lo puede jugar más gente, quizá no tanto porque esos recursos que se meten en un juego se podían meter en un juego nuevo. No sé, ¿qué opináis vosotros? Pues mira, te lo digo yo ya de entrada así rapidísimo. No hacen falta. De hecho, lo que hace falta es lo que va a proponer Microsoft para esta nueva generación, y es no hacer un remaster. Es que el juego sea compatible con la consola anterior y que, si puede ser, que también lo va a hacer, que la consola anterior ya haga esa subida de resolución y de frame rate gracias a la potencia extra que tiene. O sea, esto es una tomadura de pelo que es para pasar por caja otra vez con un juego y que dices, hostia, es que apuro la última apuro la generación y mi consola y me juego el juego, o hostia, es que soy un ansia si quiero comprarme la consola nueva, ¿qué hago? No. O sea, esto es un sacacuartos, incluso también para los que se cambian de plataforma para la generación anterior comprarlo. Yo estoy convencido que en estos casos lo que hay que hacer es tener retrocompatibilidad y pollas. Y los HDs estos en general, o sea, los remaster, muchísimos se tendrían que ahorrar porque tendríamos que tener retrocompatibilidad y punto. Hombre, en un mundo de luz e ilusión, sí. Lo que pasa que esa compañía que tanto te gusta, Ruidici, que ha tenido retrocompatibilidad siempre o casi siempre, resulta que con, por ejemplo, con Nintendo Switch la ha quitado, o sea, directamente. Ya lo sé, ya. No se puede jugar a nada y van a hacer pasar por caja, a mí primero, por supuesto. No es una consola retrocompatible con nada. Ni con GameCube, ni con 3DS, ni con Wii U, ni con Wii, con ninguna. Entonces, bueno, yo soy de los que opinan que los remastered, bueno, se pueden tener su aquel, por ejemplo, como The Last of Us, que sí que para mí tiene sentido que se haga, más que nada porque en PlayStation 3 se ve muy bien, se ve genial, pero lo que se vio en su día en PlayStation 4 con The Last of Us, por ejemplo, te pongo ese caso, como hay más, o el Halo Master Chief Collection y demás, ¿no? Para PC y tal, sí que es cierto que yo le veo sentido. Ahora bien, que no, que tengamos que pasar por caja dos veces. Sí, lo que pasa es que hay mucha gente, por ejemplo, que con PlayStation 4 no tenía PlayStation 3, venía de Xbox 360, como era mi caso. Yo Play 3 tuve ya al final porque me compré una de segunda mano. Y sí que le veo sentido. Lo que pasa es que sí que es cierto que deberían ser retrocompatibles. Ahí sería la parte bonita de los videojuegos. O sea, que todas las consolas que tú te comprases tuvieses el anterior catálogo para poder jugarlo entero. Pero no sé yo si esa subida de resolución sería acorde con la calidad del título. Es decir, yo no sé si The Last of Us, si se hubiera hecho retrocompatible de Play 3 a Play 4, si se hubiera visto con esa calidad, puesto que las texturas son bastante mejores en la 4 que en la 3. O directamente que en su momento, pues, le hubiese informado lanzarlo para las dos plataformas, en sentido, pero no como remaster hecho en Last of Us y punto. Quizás no estaríamos hablando de este tema. Yo, sinceramente, también lo comentaba que hay juegos que, precisamente para hacer un remaster, me parece que yo personalmente cogería juegos más antiguos, es decir, que tengamos, pues ya que hayan pasado un cierto tiempo y demás. Me comentamos el caso de Dark Souls. También me parece que demasiado pronto para sacar un remaster. Es que salió hace nada el Dark Souls 1 en comparación con otros videojuegos. Lo que ocurre es verdad que Dark Souls, en este caso en particular, tanto las versiones de porno, bueno, la versión de consolas, había momentos que era muy complicado jugar, era muy jodido, porque si ibas a las ruinas de Nuevo Londo o la ciudad infestada, los frames te bajaban a 10 frames, 10, 12, 15, era no casi injugable, pero era muy complicado, solo de esas partes, pero era jodido y no se arregló. Y en PC era una basura, que tuvo que venir la comunidad, tuvieron que venir el DSFix, el parche este, para poder jugar medianamente bien, porque era una puta mierda, hablando en plata. Entonces, bueno, sacaron un remaster, que vale, mejoraron todo eso, pero aún así, yo sinceramente, si en un mundo ideal para mí cogería juegos mucho más antiguos, pues de la época de Nintendo 64, PlayStation 1, Super Nintendo, cosas así. Pero, sinceramente, ahora, juegos que han salido relativamente poco de la generación anterior, creo que evidentemente, y juegos que han funcionado muy bien, un Dark Souls, un Last of Us, que son juegazos, pues vamos a sacar más pasta, evidentemente, es que no hay más. Que también lo que dices, si no has jugado en PlayStation 3 y vas a jugar en la 4, hostia, pues cojonudo, así, lo que hablamos también de que todo el mundo pueda llegar a jugar, que esa es otra. Pero que además, esos juegos tan antiguos directamente haces un remake. Hostia. ¿Qué pasa, Rikis? Estamos hablando de ti. Te va a incisar un poco ahí, tío. Dale. Al menos en el caso que comentas de Dark Souls, ¿vale? Aparte de subir a 60 FPS y demás, al menos en el caso de 360, pues teníamos esa retrocompatibilidad exactamente con ese juego. O sea, en caso de que tú fueras un fan y lo quisieras jugar, digamos, pues un poco más bonito, con mejor frame rate y demás, pues ahí tienes esa opción. ¿Que es un poco pronto a lo mejor para hacer el remaster? Oye, pues sí, pero bueno, ahí ya cada uno valora lo que considera más oportuno. A mí me parece a lo mejor más sangrante a día de hoy es, por ejemplo, que te saquen juegos o que vayan a sacar juegos como el Bioshock 1 y 2 para sacar más dinero, los Borderlands 3. A día de hoy, yo, salvo que solo seas un usuario de Nintendo, ya tú me dirás quién se va a comprar ese juego. Lo mismo que se lo han jugado ya 300 millones de veces y pagarán por lo mismo otra vez más. Entonces, claro, ahí está la historia, que ni siquiera, bueno, el Bioshock sí lo pusieron un poquito más HD, pero tampoco es esa gran cosa. Pero escucha, viniendo de Steam, que en Steam lo han regalado, a la gente que tenía Bioshock 1 y 2, le han regalado la edición remasterizada directamente hace ya un par de años. Hombre, que me parece una falta de respeto al usuario, en este caso de PC, que dirán, hemos cambiado tres mariconadas, que lo mismo con los assets o lo que hace la comunidad, lo habrán mejorado y que te quieran cobrar por ello. Ahí la historia, ¿sabes? A mí me parece más flagrante el caso de Chrono Trigger para Steam, que era la versión de móvil, pero que era tal cual. Y te cobran, no sé cuánto era que te cobran más que la versión de móvil. Por poner otro caso flagrante que fue. La única plataforma en la que está disponible que no lo tengo, que ha pasado por mis manos, es en PC, precisamente por eso. Porque digo, a ver, en cierta forma digo, lo tengo que tener. Y por otro lado, que no hay que dar el mensaje a Squaresoft que pueda hacer semejante inmundicia y nosotros comernos con papa una mierda de remaster que es un port horrible que no sirve para nada. Esa es la palabra, es un port, sí. Exactamente, digamos, y por ejemplo con lo del Dark Souls, Lo que pasó no es tanto que si sacan remaster, que si no sacan remaster, porque estoy en la misma línea de pensamiento que Ruedi con eso. Es decir, si tuviésemos retrocompatibilidad no haría falta, pero también, como dijo Charles, no vivimos en un mundo ideal, y hasta la generación anterior las compañías venían viviendo de no ser retrocompatible y venderte el mismo juego dos o tres veces. O que le pregunten a Nintendo cuántas veces me ha vendido el puto Super Mario Bros. Pero yendo al caso puntual de Dark Souls, lo que tiene es que cuando lo pusieron a un precio, no me acuerdo si era 30 euros, cuando salía el remate salía 30 euros, cuando el normal era 5 euros, algo así solía estar. Pero no solo eso, pusieron el remaster 40 euros, a precio normal. Ahorita 40 euros. Pero cuando lo pusieron, dejaron no se podía seguir comprando la versión anterior. Es decir, si no te lo habías comprado en su momento, claro. Entonces, ¿qué pasa? Y la gente se empezó a quejar y decir, bueno, ahora la única versión que puedo comprar es esta. Bien, pero ¿qué pasa? El primero con mods, empecé, se veía mucho mejor que comprar el remaster. Estaba mucho más cuidado, mucho más pulido, y esa opción no estaba para los nuevos compradores. Entonces hubo un poco de llanto habitual con ese caso particular. Pero hay casos particulares en el cual pues directamente te regalan la versión nueva. Se me ocurren dos casos, al menos. Me imagino que empezó a ser así, pero sé que incluso títulos que salieron en 360 lo remasterizaron en One, recuerdo dos exactamente, que es el Castle Crasher, ¿vale? Que hicieron la revisión, que pusieron un muñequito más y demás, y a los usuarios que lo tenían lo podías bajar. Y también ocurrió con el Marcos de Ninja, que sacaron la remasterización. Yo en su momento tenía la de 360 y me pude descargar de forma gratuita la de One. Entonces me parece algo perfecto, porque yo, por ejemplo, no me jugué la versión de 360, pues mira, ahí tengo remaster para jugarlo en la One. Entonces yo creo que son cosas que muy pocas compañías tienen en cuenta, y dices tú, hostia, pues ya que lo has pagado una vez, te lo vamos a remasterizar, vamos a dártelo, porque es una compra en este caso que es digital, que tú tienes, que has pagado, pues te ofrecemos el HD. Entonces me parece una propuesta genial. Dices tú, oye, tú ya te has pagado, pues perfecto, y a lo mejor de haciendo esas políticas, a lo mejor en este caso son compañías indie, pues ya te fijas en el siguiente juego. Si todo esto, los creadores de Castle Crasher, los demás de Ninja sacan X juego, bueno, pues me lo voy a mirar porque tiene este detalle conmigo, y lo mismo sigues un juego y le das iniciativa y te lo vuelves a comprar, pues precisamente por eso, porque están apoyados, se han apoyado en ti, en tu compra inicial, te han dado un regalo y puedes ganar un adepto ahí para tu compañía. Precisamente eso es lo que decía yo, que lo que me parece genial que da la nueva Xbox con los juegos anteriores. Pero volviendo un poco al caso del Dark Souls que comentabas, yo creo que aquí hay que decir que yo creo que creo que lo relanzaron simplemente en tantas plataformas porque están aprovechando la excusa de que el juego salía para Switch para relanzarlo en más plataformas. Y ya que hemos hecho el port para Switch o el remake para Switch, ese mismo juego vas a lanzarlo en más plataformas. Porque simplemente era un juego que lo estaban lanzando para Switch, como muchos otros, porque están viendo que venden. Porque si no, no sacarían todos estos juegos para Switch. Y los Borderlands, y los Bioshocks, los Assassin's Creed, todos estos juegos, si lo están sacando es porque venden. Y mira, sí, están muy caros para el trabajo que hay detrás y para el tiempo que tienen, pero es el precio que se paga por jugarlo en donde quieras con esa consola. Entonces, y con la excusa de que lo están lanzando para Switch tantos juegos porque venden, porque repito, si no estarían sacando tantos, pues te los están colando en las otras plataformas, y sí, en donde es más caro es en Switch por algo, porque es en donde realmente tiene sentido que lo saquen hoy en día. En las otras plataformas, ¿quién no se ha jugado ese juego? ¿Quién no se lo busca comprárselo por cuatro perras en vez de esta versión que trae tan pocas mejoras? Entonces, los casos de Switch yo creo que son más puntuales y de estudio precisamente por eso, más por las políticas de Nintendo, que tampoco vamos a descubrirlas ahora, ¿no? Pero totalmente. Creo que habría que matizar un poco. Es la opción del atraco que tiene Nintendo normalmente con sus juegos. Y si le pone un precio siempre un poquito por encima de lo que suele ser el mercado, ¿eh? Síndrome de Estocolmo con Nintendo, que es lo mismo. Que somos sí, efectivamente, pero es que luego yo soy el primero que pasa por caja. O sea, tócate los cojones, macho. Es que te digo, a mí me sacan el Mario Galaxy el mes que viene. Yo lo compro. Por 60 pavos, bueno, y estoy comprándolo. El Doom en Switch. El Doom 93 en Switch. Bueno, pero eso es que eso es magia pura. O sea, es que poder jugar un Doom tumbado en el sofá o en el baño cagando, o sea, no tiene precio. Bueno, sí tiene precio, 5 pavos. Matar cagando, sí, 5 pavos. Es decir, tampoco era muy, muy. Y el de la 64 también se ve por 5 pavos en Switch, cosa que también. Efectivamente. Y está muy bien, por cierto, ¿eh? La verdad que está muy bien hecho. Eso, por ejemplo, no me parece. Han rehecho un juego de Nintendo 64. Y a precio reducido. A precio reducido, 5 euros. Hostia, pues no me parece para nada. Una buena pensada, una buena idea. Es decir, sacamos un juego remasterizado, tampoco es una locura, estamos hablando de un juego de 64, no es un remake al estilo Resident 2, pero, se juega bien, se ve decente y lo pones a 5 euros, hostia, pues ya está, es que tampoco me parece te gastas más en un paquete de tabaco. Por ejemplo, mira, un título que bueno, voy a decir tres, ¿vale? Que son de la misma plataforma, más o menos, aunque también están en Switch y tal, pero mira, Spyro, el Reignited Trilogy, el Crash Bandicoot The Insane Trilogy y el Medieval. ¿Qué os parecen estos tres? El primero, la trilogía del Spyro. ¿Medieval y Crash Bandicoot The Insane Trilogy? Ricky, espera, Didi. Vale, de esos tres me he jugado el Crash Bandicoot, que me parece un juego bastante redondo. O sea, pule gráficamente todo lo que era la primera versión, añade una jugabilidad bastante adaptada a lo actual. Y yo creo que es una redirección bastante acertada. La del Spyro y el Medieval, pues se la ha jugado mi hermano Adri, y la del Spyro le gustó mucho. Un juego que le incitaba también a conseguir todas las gemas, a ser completista. Y el Medieval tiene sus tarillas, porque al final dejaron un control antiguo que no llegaron a adaptar, desde que gráficamente lo han tocado. Pero claro, si tú no modificas la jugabilidad de hace más de 20 años, pues te vas a encontrar juegos un poco parcos. Y la gente pues dirá, hostia, pues así como era antaño. Pero claro, las cosas evolucionan y ya que haces un juego, tienes que eliminar también esos factores malos o negativos, o esos errores. Por ejemplo, algo que sí lo hace perfectamente un remaster que hayan hecho es el de Shadow of the Colossus, que coge todo lo antiguo, lo mejora y es un juego todavía más redondo si cabe. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta también, el tú llegar y coger lo antiguo, mantener su base, su esencia. Saber dónde tocarle. Exacto, decir, oye, ¿en qué fallaba? ¿En la cámara? ¿En la jugabilidad? ¿Y podemos retocar los gráficos? Que siempre es lo más fácil. Vale, pues vamos a tocar eso y vamos a hacer que el juego, que ya era una obra maestra, adaptarlo a los tiempos de ahora para la gente que no lo jugó y que por lo menos lo puedan disfrutar con una calidad que se merece ahora, porque jugar a juegos con una jugabilidad a veces un poco rota o no tan pulida a día de hoy, pues también mata esos remasters. Pero ves, por ejemplo, aquí en el Medieval, el caso del Medieval, se le considera, en vez de que sería un remaster, porque realmente no se ha tocado nada de... Se le considera remake. Han rehecho, o sea, no aprovecha nada del motor antiguo, es un motor nuevo, el juego se ha rehecho de cero. Aquí, por ejemplo, no se ha tocado nada de la jugabilidad, es un 1.1. O sea, se le ha añadido un poquito de un reto, alguna gilipollez más, pero el juego es casi un 1.1. Sí, básicamente. Punto intermedio. De hecho, es el que peor salió de todos. Y también hay que decir que es el único de los tres que he dicho que es actualmente exclusivo de PS4. Los otros dos sí que los puedes encontrar en Switch, en PC y en Xbox, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, en Xbox también. Y es verdad que el remake del Medieval salió un poquito más barato que el resto. Fueron 30 euros, pero los otros fueron 40, los otros dos. Pero sí que es verdad que las críticas, pues le llovieron bastantes palos. Y de Metacritic es de los que... 67, sí, de los que peor valoración tiene. Porque, por ejemplo, el Crash Bandicoot tiene un 80 y el Spyro tiene un 82. A ver, nunca podemos decir que Metacritic sea ciencia pura uno a uno, pero sí que coincide con los análisis de la gente, que le dio al Spyro le dio un 8, al Medieval le dio un 7,2 y al Crash Bandicoot le dio un 8,3. O sea, en este caso yo creo que son productos que son bastante buenos, lo que decía Amu, productos de hace muchísimos años, que tienen, pues no te voy a decir 20, pero algunos estarán cerca de los 18 o 17 años. Sí. Entonces, claro, en este caso sí que tiene mucho sentido, porque no lo puedes encontrar en ninguna plataforma anterior. O sea, tienes que irte a la época de las 32 bits. Entonces, en este caso yo sí que lo veo más acertado, el hacer un remake, reboot, lo que sea. Sí, gracias del juego. Es que, por ejemplo, ahora que me viene a la cabeza, uno de los fallos que decía mi hermano con el tema del Medieval es que si tú estás jugando a lo mejor contra un malo final, te mataba, tenías que rehacer todo el nivel. O sea, eso en la época de PlayStation, vale, guay, alargaba el juego. Pero día de hoy, tío, que tú te pases un nivel que te diga, no, es que tienes que volver para hacértelo todo, y dices, hostia. Me cago en la puta, ¿sabes? Ya te vale que tenga que hacerlo todo, nada más es un punto de control, que es lo mínimo. Si quieres en todo el nivel, si te matan, lo empiezas, vale, pero con un malo, pon un punto de control antes, que si no, tío, como te atranques en uno, al final acabas dejando por dejar, ¿eh? Pero bueno, si quieres jugar al juego original y más, yo no lo veo tampoco tan mal. sinceramente. Bueno, que, no te den opción, que te den la opción de elegir en modo de dificultad poner. ¿Por qué? El juego original no era así. ¿Por qué te van a hacer el cambio? Porque es un remake. Bueno, ahí está claro. Es que es el punto ese en el cual rayas, o sea, pasas de un lado a otro. Pero no sabes exactamente dónde está el límite. Y lo que iba a decir es que, por ejemplo, esto que decía Rikis pasa con el último Resident Evil. Resident Evil 3 Remake tiene un sistema de guardado que no tiene mucho sentido. Por ejemplo, comparado con Resident Evil 2 Remake, que a mí me parece un juego mucho más redondo, aunque el 3 también está bastante bien. En el Resident Evil 2 Remake tienes la opción de poder grabar como se grababa antiguamente, en las máquinas de escribir y con las cintas de guardado que tú encontrases, que tenías un número limitado. No era tan limitado como en su día el Resident Evil 2 original, pero sí que te dejaba un punto ahí de dificultad. Resident Evil 3 Remake tiene esta opción de guardar en las máquinas de escribir, pero no hay cintas de tinta para grabar, sino que tú puedes grabar en cualquier máquina de escribir que te encuentres. Pero además tiene un punto de autoguardado, en el cual pues te hace, cuando te matan o si quieres cargar un nivel rápidamente porque no te ha gustado lo que has hecho, puedes hacer una carga automática del último punto de control, cosa que, pero eso jugando ocurre normal, lo mismo, jugando lo mismo normal, tiene el mismo fallo que Evil Within, exactamente igual. Es una cosa un poco que no tiene mucho sentido haciendo un remake. Es una de la, yo supongo de las partes que quizás, pero no puedes coger dificultad. Puedes ponerlo más difícil, pero el sistema de guardado es igual. Porque un sistema por, digamos que por trozos, te va grabando trozos y luego tienes el grabado tuyo manual. ¿Vale? Es lo mismo que le pasaba al Evil Within. Tú ibas jugando al Evil Within, según iba avanzando la historia, se te iba, había puntos de control que te hacía durante el nivel y luego tú te podrías salir fuera y grabar. Pues Resident Evil 3 utiliza el mismo sistema. Tienes lo de la máquina de escribir como los otros Resident Evil, que me da igual que tenga o no tenga cinta, ¿vale? Pero luego tiene esos puntos de control intermedio. ¿Qué pasa? Que pierdes toda la tensión de hacer, claro, las cosas bien. Claro, porque tú mueres me y bueno, no pasa nada, contra fulanito, veo que he perdido un montón de balas y demás, reinicio, ya sé lo que tengo que hacer, lo hago mucho mejor y por lo tanto el, claro, factor este de persecución, hecho, yo lo he hecho de tensión y demás, lo has perdido totalmente. Es que precisamente hablando de esto, por eso te he preguntado de la dificultad, a motivo del Resident 3, me estoy jugando nuevo el Resident Evil 2, el remake, porque en su momento lo jugué, se me jodieron las partidas, se me cabré y lo dejé, y ahora he vuelto a tomarlo, y no me acordaba que el juego te da tres opciones, fácil, normal y difícil. Efectivamente. ¿Vale? Entonces, bueno, perdón, fácil, normal y hardcore. Y entonces, para jugar de la forma que era el Resident Evil 2 98, el clásico, es decir, el hardcore, es el hardcore. Pero es que además, lo mejor de todo es que me has hecho el vídeo para que luego lo pasaré, el de... Vas a poner la de esto hardcore y te dice: espera, ¿quieres jugar en esto? Mira que es super mega, hiper o super ultra difícil. Plan de verdad. O sea, sí, ¿de verdad estás diciendo que eso? Que era la dificultad que base del 98. Sí, o sea, la dificultad normal y te pone esto. No, es que es muy complicado porque no vas a tener auto guardado. Ya lo sé, ya he escogido la opción hardcore. O sea, y me parece que ya no es por decir, ah, es que soy mejor. No, para nada. Porque te pillan los zombies y yo a veces soy muy paquete. Pero es el sentido de obligarte a gestionar y al menos a buscar un poquito más la estrategia. Es decir, yo he cogido el digo, vale, me quedan tantas cintas, me quedan dos. Joder, pues voy a ir aquí, voy a buscar tal. No como bien ha dicho Rikis, ah, pues voy aquí, a ver qué hay, me matan, a ver, me busco que me maten. Vale, recargo y vuelvo a hacer. Estrategia cero, para mí eso. Pues no tiene mucha gracia, personalmente. A quien le quiera, guay. Pero a mí me mola mucho más el notarte jodido. Hostia, pues tengo que vigilar, tengo que esquivar, no tengo que gastar todas las balas. Y por eso, en ese sentido, el Resident 2, el remake, me parece que ha hecho un muy buen trabajo. Oye, pues vale, va, te dejamos la opción fácil, pero también te dejamos la opción de más complicada. Y eso me parece bastante mal que no lo hayan hecho en el 3. Habiéndolo hecho en el 2 antes, ¿sabes? Que no les viene de ahí, que no es algo nuevo. Bueno, hay que dar entrada a Cronos, ¿no? Cronos, ¿qué pasa? ¿No hablas o qué, tronco? Es que yo, la verdad, respecto al Medieval, por ejemplo, es que para mí el nombre de remake le queda demasiado grande. Es decir, al margen de los años y que utilice otro motor y las concesiones que hayan tenido que hacer para adaptarlo, pongo el ejemplo del Resident Evil, el primero, cuando lo sacaron para GameCube. Ese era claramente un remaster, lo que tenía era las texturas y muy poquito ajustado la mecánica, algunas vueltas en la esquina que a veces se te quedaba se te quedaba trabado el muñeco o algo, le hicieron esos ajustes y ya, y no le llamaron remake, le llamaron nada, HD remaster, no sé qué mierda. Para mí el Medieval, lo que han ido por hacer es eso, si no, como vienen diciendo ustedes, remake es el Resident Evil 2. Remake es poner lo suficiente de juego para adaptarle elementos de la jugabilidad y demás. Y ahí, cuando ya tocan un remaster, lo que tienen que hacer es tratar de mantener la misma experiencia de juego original, solucionando problemas de FPS o de mierda por el estilo que tengan que tener. Ahora el remake ya queda un poco más en la decisión del autor de por dónde van a ir los tiros. Es decir, yo que el Resident Evil 2 tenga modos de opciones me parece bien, y si el Capcom hubiera decidido, bueno, solamente vamos a tener máquina a escribir, pero en cualquier momento se puede grabar y nos vamos a cargar esa mecánica principal, está en su derecho porque es un remake, digamos, tienes la potestad. Después la gente dirá sí, tiene si le parece una puta. Exactamente, la gente dirá si le parece una puta mierda y lo pondrá a parir. Y no venderá y se dará cuenta para el próximo remake que tiene que ponerse modo o lo agregará como parche o lo que sea. Pero yo no me pondría a discutirle eso a un remake. A un remaster sí, porque si yo estoy viendo el título que dice un remaster, yo lo que voy a estar esperando es la experiencia original ajustada a simplemente a que no falle. Como puede ser el Resident Evil 0 o el Resident Evil 1, que son dos remaster de putísima madre, que mejoran muchísimo la versión original y que se puede utilizar. Yo creo que ahí hay un punto, que se puede utilizar el remaster siempre, o se debería poder utilizar siempre, como reemplazo a jugar el original. Es decir, la experiencia jugable de jugar un remaster, de jugar el Resident Evil en la GameCube, tiene que ser. Pero Resident Evil 1 no es un remaster de la GameCube, es un remake. Porque aparte de que cambió, se puede coger otra mecánica para moverte, se añadieron zonas nuevas, ¿eh? Aquí sí que es, para mí es un remake, no es un remaster. No sé, yo igual. Del primero, del segundo, sí que es un remaster. Esto sería, el Resident Evil 1 de PlayStation 1 de ahora, es un remaster de lo que fue el remake del Resident Evil 1 para la GameCube. No sé si me han entendido. Joder, claro, es que es así. O sea, esto es origen. O sea, el que ha salido ahora. No, es así. El que ha salido ahora, o hace dos años, o dos, sí, uno o dos años, es el remaster del juego de GameCube, que a la vez es el remake del juego original de Resident Evil 1. Efectivamente, eso es. Sí. No sé, bueno, ahí yo entro en diferencia de criterio con respecto al remaster remake del primer Resident Evil, porque yo. Quizá, no sé si porque lo jugué con varios años de diferencia o qué, pero yo cuando jugué el remaster, que no lo jugué en GameCube, lo jugué en PC, el remaster de Resident Evil 1, cuando lo jugué me dio la misma sensación que la que me había dado originalmente el primer Resident Evil, y eso creo que un remake no tiene, no va por ahí, o al menos no tiene que ir por ahí. Entonces, no sé, sigo metiendo grises en definiciones. No, a ver, yo te digo, yo cuando yo me considero fan, muy fan de todos los Resident Evil, los he jugado a todos, y cuando jugué de hecho, esto porque sé que no oí el programa, pero hice que un colega mío se comprara el Resident Evil 0, bueno, que sus padres le compraran el Resident Evil 1 para la GameCube para poderlo jugarlo yo, o sea, fijaros hasta qué punto llegaba. Y catalán tenía que ser. Sí, totalmente. Entonces, me acuerdo jugarlo, claro, la experiencia es totalmente diferente al Resident Evil 1 clásico. Como bien ha dicho Charlie, mejoraron ya no solo gráficamente y tal, sino que el control se mantenía, pero las escenas, o sea, se mantenía, era el control entre comillas, ese arcaico de un poco tosco y toda la pesca, pero aunque era una mejora gráfica y visual brutal, también es verdad que mejoraba, cambiaba algo del gameplay, cambiaban zonas, escenarios y demás. Pero luego, ese juego cuando salió años más tarde, bastantes años más tarde, porque estamos hablando que el remake del Resident Evil 1 para GameCube fue el del 2002, como bien ha dicho Charlie antes, y el remaster este salió que en 2017, 2018 más o menos, o sea, 15, entre 14 y 15 años más tarde. O sea, para sí, que veáis 2016, que... 2016, si no recuerdo mal. 2016, me parece. Imaginaros. Entonces, eso sí que... Y recuerdo que era... Es muy parecido, es que creo que no cambiaron nada. Eso fue un remaster en toda regla. Sí, sí, es igual, el mismo. Es igual que el de GameCube. Mejores gráficos, correcto, mejor resolución, sí, mejor tal, pero mantuvo el sistema de juego, mantuvo los escenarios nuevos, todo, todo igual. Que de ahí, GameCube, sí. Ahí me acuerdo que Capcom jugó muy bien las cartas, porque claro, cuando salió al poco, lanzaron el 1 remaster, bueno, remake, lanzaron el 2 y el 3, tal cual salieron en original, evidentemente, un pelín adaptados al motor de GameCube, puedes llamarle, como si quieres llamarlo remaster, pero bueno, y la gente se los compró pensando que también habían mejorado todo eso, y luego se dieron cuenta que no, que era el mismo juego. Bueno, a mí quería hacer un pequeño inciso, ya que nombraste a la GameCube, y hay uno de esos... remake que normalmente nos acabamos olvidando, que es el Metal Gear Twin Snake, que es un juego que lo cogieron en la versión de PlayStation, lo adaptaron a los gráficos de GameCube y encima le pusieron zonas de nuevas en las que creo que manejabas al ninja o algo así, no me acuerdo exactamente cómo era, pero lo que es eso, de esos grandes gran olvidados en las listas. Y podías, y si mal no recuerdo, creo que también podías usar la forma de disparar en primera persona como tenía el Metal Gear 2. Eso en el 1 clásico no lo tenía. Le has fundido el cerebro ahora mismo a Riggis, ¿eh? No, pero creo que es verdad. Pues yo creo que nunca lo jugué, hablo de cabeza. Te has follado su mente. Sí, vamos, no me acuerdo de todo, vamos. No, pero yo creo que recuerdo haber visto vídeos y ver el disparo subjetivo en primera persona. Ese también está muy bien. Twin Snakes creo que se llama. ¿Vale? Yo para ampliar el tema, porque es algo que está dando vueltas ahora, ¿no? Que es un poco difuso a veces lo de remake, remaster, pero, hostia, de cara al futuro, cuando vamos a ver juegos, porque claro, ahora ya hay juegos muy antiguos que como usaban otros motores, otras arquitecturas, y todo cambiaba tanto con los años, pues los juegos muchas veces se tenían que rehacer completamente, porque al final juegos muy muy antiguos ya un remaster no cuela. Entonces, en el futuro, vamos a ver que juegos actuales podrán aguantar muy bien durante muchos años, porque es lo que ya estamos empezando a ver con juegos de la generación anterior, que simplemente con, digamos, subir los assets del juego lo vas a poder tener durante como 10 años y simplemente mejorando la calidad gráfica. Entonces lo de remaster a lo mejor en unos años ya dejará incluso de tener sentido, porque simplemente va a ser pues jugar el juego con mejores assets porque lo van a ir actualizando. Sí, todos los juegos que sean, yo creo que de mundo abierto, van a ser juegos que serán atemporales. O sea, pierde el sentido la palabra de remaster o remake o lo que sea. Irán añadiéndole cosas y subiéndole los gráficos y se pueden hacer cosas mucho más fieles o mejores que con juegos que lo que dices tú de hace 20 años, que es mucho más complicado adaptar tanto el sistema de juego como todo a día de hoy. Sí, a menos que venga un estudio para tratar de robarse un poco de dinero fácil. Por ejemplo, yo pongo el Burnout Paradise. El Burnout es un juego que el Paradise está totalmente vigente. Yo lo jugué hace muy poco y no ha perdido ninguna vigencia. No es que estamos hablando de que vamos a jugar al Ridge Racer. Estamos hablando de un juego que tiene toda la vigencia que tenía en su momento. Sacar un remaster de ese juego no solamente que es algo que nadie pidió, sino que me cuesta muy mucho imaginarme, además de vamos a ver si rascamos unas ventas poniendo estas texturas en 4K, no le veo ningún sentido, porque el juego tiene toda la vigencia, ¿no? Actualmente. Que el último juego que he jugado, que es pues otro juego que yo creo que entra un poquito en ese conflicto, porque le pasa un poquito como la del Medieval, que es el último remaster que he jugado, remake, que es el Link's Awakening, que al final el juego es 1-1, el control prácticamente es el mismo también, que se ha suavizado un poquito, pero no te puedes mover en diagonal. Quiero decir, el control es prácticamente igual que la Game Boy, y lo que se ha hecho es un lavado de cara, obviamente, gráficamente. Se ha hecho que las transiciones sean suaves en el mundo, no saltes de casilla en casilla, en cambio las mazmorras sí, pero o sea, se ha mantenido muy fiel todo lo que es la parte jugable, que sorprendentemente el juego aguanta muy bien. Le han añadido muy poquitas cosas, le han añadido las caracolas y ya está, y el juego en esencia es lo mismo, solamente es como si lo hubieran actualizado los gráficos. Esto es un remake, es un remaster, ¿sabes? Realmente yo diría que es un remake y te pongo un ejemplo. Sí, Wonder Boy de Dragon's Trap. Mira, justo es el que iba a decir. Claro, es que es el que no viene a la cabeza porque puedes ponerlo, que te lo puede decir también Amu, puedes ponerlo como el juego actual con los gráficos y más actuales o le das un botoncito y vuelves al juego de la Master System. Claro, pero ahí entramos en el debate, ¿no? De, pero claro, la jugabilidad es exactamente la misma, pero claro, se ha rehecho el juego. Hay juegos que es un poquito, quedan un punto intermedio, ¿no? Sí, pero una cosa, Wonder Boy, si tú lo pones con los gráficos nuevos, parece que la jugabilidad es mucho más suave porque las animaciones, las transiciones son mucho más fluidas. Sin embargo, si tú lo pones en el modo de Master System, se mueve exactamente igual que Master System y realmente el juego es lo mismo. Sí, es un efecto óptico realmente. O sea, yo sinceramente, el Wonder Boy para mí es uno de los mejores remakes, de los mejores que he jugado. Es decir, es un juego de hace, creo que en el 89, creo que recordar. O sea, imaginaros. Te lo digo ahora mismo. Casi 30 años de juego y han sido capaces de hacer. Bueno, capaces, han hecho ya no solo una mejora visual bellísima, porque los dibujos son espectaculares, el arte es precioso, sino que han cambiado. Del 89, sí. Del 89. Pues eso, o sea, es un juego que ya tiene 31 años. O sea, cágate el orito. Es cuando un juego es tan bueno que aguanta la jugabilidad, aguanta el tiempo y le da igual. Que con sí, el sí, es lo sí. mismo. O sea, también claro. tiene la tira de años y no lo han tocado porque es tan bueno que no le hace falta. Claro, es eso, es que no han cogido y han dicho, vamos a actualizar la música los gráficos, pero realmente la música no deja de ser la misma base, eso es que eso me encanta, o sea... Efectivamente, es la misma, lo que pasa misma, es que con... La melodía es la misma, la base es la misma, así que los arreglos son diferentes, evidentemente son más profundos, están más mejor hechos, pero sinceramente, eso de poder cambiar con un botón y tanto los gráficos como la música... Es brutal, o sea, puedes ver el juego de ahora escuchándolo como antes, al revés, o verlo todo como antes, o sea, está muy bien parido. Eso, y también he de decir que, aunque en este no sea oficial, que ya que querías entrar en ese tema, en el fanservice, cuando salió este juego que no es Wonder Boy, es el Monster Land, creo que es, y que la verdad es un juegazo que bebe sí o sí de Wonder Boy 3, solo que es un juego que no tiene la licencia de Wonder Boy, pero... El juego en sí es lo mismo, una aventura en 2D que tienes que ir investigando, vas cambiando de personaje, vas cogiendo armas, saltando, consiguiendo dinero, o sea, es lo mismo, entre comillas, pero con otro nombre y otro estilo. Y ahora mismo está a 20 gritos, yo este lo recomendaría muy encarecidamente. El Monster Boy, ¿no? Sí. Monster Boy, correcto. Está por comentar otro que lo hace muy bien, eso de dejar claro que es un remaster y a qué punto lo han trabajado, es el Halo, el Master Chief Collection, que tenés un botón del mando que directamente en el acto en caliente te cambia los gráficos de la versión original. Es igual, voy a apretar un botón y cambia. Sí, igual. Ah, claro. Lo mismo, sí, 3-4 lo mismo, sí, correcto. Es que ahí lo que decías tú, que es la parte que te hace ver que si algo funciona no lo toques. Sí, totalmente de acuerdo, esos juegos que no pierden vigencia. Para sacar el Super Mario, lo único que tendrían que hacer es ponerle la textura del Mario Maker de cuando hacen los juegos de los New Super Mario Bros. Y listo, a correr, no necesitan tocarle un punto en ninguna parte a la versión de, bueno, quizá no la versión de NES, pero sí la versión de Super Mario All-Star de Super Nintendo, que no tiene ningún fallo. Luego también, otro de los temas que quizá esto ya es, entramos en tema un poco más pantanoso, es lo que hablábamos, que eso creo que viene un poquito a raíz de lo que hablamos también el programa anterior, y es que hay ciertas sagas que quizá en su momento también tuvieron buena acogida, muy buena acogida, pasan muchos años, entonces se hace un remake o un remaster o directamente una continuación y no acaba de ser como se esperaba. Un poquito, o sea, como el Medieval, pero más flagrante. Entonces, por ejemplo, no sé si a alguno de vosotros, yo creo que sonará, el juego Rocket Knight para Super Nintendo. Wow. Y Mega Drive. El de Mega Drive, el primero, es increíble. El segundo fue el que salió en Mega y en Super a la vez. Sí. El primero, el Rocket Knight, pero ¿cómo se llama? ¿El Rocket Adventures era el primero? Rocket Knight Adventures, correcto. Guau, ese juego es tremendo. El Rocket Knight era un es una saga de un que era un era una marmota, no que era el bicho, no me acuerdo de era... lo que era. ¿No era un zorro, ratón? Bueno, ¿sí? ¿Qué era el bicho? Espérate, no, no tenía cola, era como joder. Una zarigüeya, es una zarigüeya. Una zarigüeya, eso. Sparkster, una zarigüeya, ¿vale? O sea, que salió para Mega Drive, yo creo que también salió para Super Nintendo, creo recordar, ¿no? La, sí, esa parte tiene uno. Pero la segunda parte, Sparters, el Rocket Knight salió solo para Mega Drive. Pero bueno, ¿qué pasó? Pues años más tarde, muchos años más tarde, pues se lanzó un juego para una continuación en 2009 para PlayStation 3, Xbox y Steam, y la verdad es que fue muy, muy, muy mediocre. La gente no acabó de... Nada. La gente, bueno, le cayeron muchos palos y no acabó de gustar a la gente. Y no es el único, por ejemplo. Golden Axe, exacto, pasó lo mismo. O sea, también salió 3-4 lo mismo. Hueso, Reddy, pincha hueso. Eso, no, hombre, no fue lo mismo, fue peor. Fue peor, sí, fue peor. Pega la estocada ahí. No, ahí recordemos que uno de los buques insignia de Mega Drive, o sea, ese beat'em up a casco que salieron dos Battle Axe para Mega Drive, bueno, de la recreativa, o sea, un juego de recreativa que luego salió en la conversión para Mega Drive, y luego pues lanzaron este Battle Axe, en 3D, no sé qué, que... Pff, sí, caqueta, caqueta pura. Y más casos, pero por eso pregunto, ¿creéis que de juegos que son... Estamos hablando de juegos muy buenos, como un Battle Axe o un Rocket Knight. Hacer este tipo de juegos es jugársela. Jugársela mucho, que es lo que veremos que pasa con Streets of Rage 4. Y yo que sé, al final, mira también lo que pasó un poco con Shenmue 3. O ¿no? El Battletoads, que también, ¿eh? También salió un Battletoads. El Battletoads también, sí. Y el fíjate, Final Fight. También. Es verdad. Pero fijaros lo que pasó con el Shenmue 3, que lo hicieron tal cual hubiera salido en su momento cuando le habría tocado dentro de 2-3 años poder ser mudos. A mucha gente se le ha quedado muy viejo, esperaban algo más. Cuando un juego se vuelve tan legendario y se espera tanto, al final se sube tanto el listón que es muy difícil esta bastura. Es por ejemplo el caso de... Y más que va a pasar con Half-Life 3, después de que el Alex está tan bien, pues la gente es muy difícil que no decepcione. Entonces cuando son juegos tan míticos y ya pasa tanto tiempo, es muy complicado. Sí, pero yo creo que Half-Life 3 es diferente. Didi Alexis, perdona. No, estaba por decir que... O sea, hay un motivo por el cual Valve se ha pasado 15 años sin sacar Half-Life 3 y sigue, por más que del éxito de Alex, no sé si va a ser suficiente empujón para sacarlo. Y lo podrían sacar mañana, vender 20 millones de copias, pero saben que... Las ventas las van a tener, pero la repercusión negativa que puede tener como imagen para la compañía es muy grande, porque es un tema que ya al haber pasado tanto tiempo y se ha vuelto un tema sensible, parece una estupidez, pero un tema sensible dentro de la comunidad, hasta el punto de no me acuerdo cuando Valve anunció Artifact, que lo único que había dicho es, tenemos una sorpresa preparada, un desarrollo, y la gente se empezó a volver loca. Sí, empezó a volver loca, que iba a ser algo relacionado con Half-Life, que iba a ser algo con o un Portal 3 o un Left 4 Dead 3, algo de lo que la gente realmente está esperando. Sacaron un juego nuevo, con mecánicas nuevas, totalmente nuevo, y fue un fracaso rotundo porque a nadie le gustó, todos a darle dislike al vídeo, no vendió una mierda, porque simplemente pasó cerca de Half-Life 3 y eso ya le costó. Entonces hacer una continuación es muy arriesgado. Ahora hacer un remake también, por lo mismo que planteaba en un principio, hacer un remake te deja el lugar de la libertad creativa de cómo lo vas a adaptar a que sea moderno, a que sea fresco, a que tenga algún valor añadido. Ahora hacer un remaster para mí no genera ningún tipo de problema o ningún, a menos que hagas algo realmente muy muy malo como lo que hizo Blizzard con Warcraft 3, tiene que ser increíblemente malo para que Warcraft 3 también tiene delito. Hostia, ahí también ha metido a darle el hueso también ahí. Que lo de Warcraft 3 fue todo lo que se podía hacer mal. Sentido, mal. Tío. Es un sinsentido. Y fue joder a los que tienen el original, que aún es peor, Como hablábamos antes, se me vino justo ese ejemplo en la cabeza cuando hablábamos antes de los juegos que lo que hicieron con el Bioshock. Bueno, sacamos un remaster, pero a los que ya tienen el Bioshock se los regalamos. Entonces, bueno, está la versión remasterizada, igual que no me acuerdo si Metro o cuál de estos también hizo lo mismo de regalar la versión remasterizada. Metro no regala una mierda, ya te lo digo. Entonces, tuve que pasar por caja con Metro 2033 y 34 y luego compré los Redux también. Entonces, sí que tenía los libros, a lo mejor te lo dejaban gratis. Lo habré comprado en un pack porque los tengo ahí, pensé que me lo habían regalado, no me acuerdo de haberlo comprado. Pero sí, sí en Steam. Pero al punto, lo que hicieron de última, lo regalamos y al que le guste bien y al que no, que juegue el original. Ni siquiera eso dejaron los de Blizzard porque sacaron, pisaron lo que había por un producto inferior. Fue todo lo que se podía hacer mal, lo hicieron con ese juego. Entonces, salvo esos casos extremos, yo creo que no corren riesgo la compañía sacando un remaster. No es algo arriesgado sacar un remaster. Sí, bueno, sacan un remaster. Bueno, es un poco lo que pasó también con el Doom, creo recordar, el Doom 3, que salió la edición Big Fucking Edition. Y con ello ya no podías comprar el Doom 3 normal, tienes que comprar por cojones el Big Fucking Edition. Y había mucha gente que no le gustaba, por ejemplo, que cambiaran una cosa que, vamos a decir, hostia, qué gilipollez. Pues hay mucha gente que estuvo, hubo polémica, y es que en el Doom 3 original podías llevar la linterna en la mano, porque era un juego oscuro. Que casi más que un shooter a saco como era el 1 y el 2, pues se tiró un poquito más al el miedo, digamos. Y tenías que llevar la linterna o el arma. No podías llevar linterna y arma. Eso le daba un cague extra, ¿eh? Sí, porque había momentos que, claro, o veías o matabas. Una de dos. Y más de una vez que vas con la linterna te calzaba una hostia por no poder cambiar el arma a tiempo. Pues se cambió en el Big Fucking Edition, entonces ya podías llevar la linterna y el arma a la vez, cosa que ya mimbaba bastante la experiencia original. Eso era una cagada de diseño tremendo, chaval. Por eso. Y no podías comprar el Doom 3 original, tenías que quedarte con el Big Fucking Edition. Y había mucha gente que decía, esto no me gusta, déjame al menos comprar esta parte para poder jugar lo que yo quiera. Pues no, te compras el Big Fucking Edition y punto. Pues bueno, señores, creo que evidentemente no, el tema queda pata para muchísimo más. Podríamos estar tranquilamente 5 horas hablando del tema. Tampoco queremos alargarnos, esperemos que esta horita haya sido de agrado. Y ya sabéis que todas vuestras ideas o aportaciones que queráis hacer sobre remaster, remakes, buenos, malos, mejores, peores, odiosos, pues nos los podéis dejar en los comentarios de iVoox o bien en el grupo de Telegram que tenemos de Indie Podcast, que por cierto nuestro amigo El Mau ha sido quien se ha llevado este mes de marzo el premio de 10 euros que sorteamos. Ha hecho, pues bueno, como las películas, a último momento que llevaba una persona la batuta del primer puesto y lleva casi un mes ahí imbatido, y en el último momento ha cogido y ha hecho un sprint, le ha pasado la mano por la cara y se ha llevado el premio de 10 euros. Se lo estaba guardando el tío. El último día, ¿eh? Lo tenía hecho desde el día 2 y ha dicho, no lo voy a guardar ahí. Tenía el móvil en modo suspensión para que sí. Llegase atrás. ¿Quién era esa persona? ¿A quién era la persona que le regalaron la cara? Era yo. O sea que no quería tampoco fardar de que llevaba casi un mes imbatido, cago en la leche. Pero sí, era yo. 400 puntos, chaval. Sí, que te reventaron el orto en el último segundo, básicamente. Sí. No, me pareció perfecto. Dije, ole, no, me quito el sombrero, porque ya os digo... Solo 400 puntos, su puta madre. El juego era complicado. Ahora, Ready nos ha dado un juego trampa, pero bueno, ¿qué le vamos pero a hacer? Pero totalmente trampa, que hija de puta la moto, tío. Yo he comprado la moto esa, ¿y no te la segunda, dan? Y no te la dan y me quitan las monedas. Charlie, yo he comprado la más cara de todas y me quedo igual. Igual, ¿no? Es igual. Pues nada, ya veis que Ruedi da juegos rotos, así que las broncas y las collejas al señor Ruedici. Que de aquí le damos un abrazo y una colleja. ¡Hasta luego! Enviádmelas a ruedisiesuncrack@.com y ya me las miraré. Venga, nos vemos la semana que viene. Ricky Knight, un abrazo muy muy fuerte. Merci por pasarte al final in extremis por aquí. Y nada, te vemos también en un ratico, una semanita, lo que haga falta. Bueno, chavales, nos vemos en la próxima. Richel, cuídate mucho también y no me pases más juegos, desgraciado. Pues nada, que ya cada vez que me veo WhatsApp y veo Sirchal, ya tiemblo. Digo, mierda, que me quiere vender este. Sí, porque normalmente hablamos por Telegram ya últimamente, y claro, cuando Cuando hablo por WhatsApp es cuando llega alguna oferta. Entonces, ¿qué pasa? Pues que sabe que cuando llega un WhatsApp mío es para gastar. Es que de te hecho... voy a poner en el nombre, en tu WhatsApp te voy a poner bueno, bonito, barato, bueno, bonito, barato. Ya sé que vas a venir. Es que la gente sabe lo del Resident Evil 3, que hace poquito te lo pasé. Pero el otro día le escribí para ofertarle el Final Fantasy VII. Me ha dicho que sí, ya que no, de momento no, que luego ya veremos, que no tiene tiempo ahora mismo. Bueno, las palabras textuales fueron, oye amo, y una puta mierda. Sí, básicamente fue eso, sí, o sea que bueno, intentaré no mandarte nada ahora que vamos a estar un poquito más tranquilos en el tema de videojuegos. Intentaré no mandarte nada, pero si sale alguna oferta de esas mega locas, como hace un poquito, bueno, poquito, hace unos meses compré el Shadow of the Tomb Raider por 5 euros, o yo que sé, cosas así de ese estilo. Yo solo te digo que yo no sé en qué puto momento te dije que sí al Dragon Ball y aún ni he enchufado la cuenta. Pero lo tienes ahí, con todo. Lo tienes ahí, ¿no? Yo te guardo. Oye, todo lo que te compro tienes en una base de datos o algo, ¿no? Para cuando... Sí, lo voy a guardar en Excel porque si no es imposible. Vale, vale, ok. Pues nada, nos vemos en... Un placer. Hasta luego. Alexis, no me... un abrazo. Sí, perfecto, muchas gracias, muy divertido el programa. Me perdí un poco si era especial Remake Remaster o era especial Resident Evil, porque nos echamos un buen rato hablando de la puta saga, lo cual estuvo muy bien. Y nada, hasta el próximo. Muchas gracias. Y eso porque no hemos hablado del Silent Hill HD Collection que dio asco pena cuando salió para PlayStation 3. Madre mía. Porque no nos ha dado tiempo, que si no... Hombre, hemos dejado mucho en el tintero, pero sí que es cierto que es que la saga Resident Evil ha tenido remake, que también hay del 5 y demás. Y sí, Remastered... El Cold Edition. Dios no quiera que haya del 6. Yo os digo, yo siempre lo he dicho, me encanta Resident Evil, me encanta la puta saga, me hice el 5 y el 6 solo por decir, va como acaba la historia, pero es que yo me acuerdo del 6 como me iba entrando la indignación, es decir, no puedo más, y al final me lo acabé pasando y que encima el cabrón era largo de cojones. Pues yo la tercera campaña dije, a tomar por culo, o sea, después de pasarme dos, dije, la tercera va a ser tu puta madre. Pero depende de cómo empezaras, la tortura podía ir de más a menos. Yo empecé con Leon, recuerdo, bueno, no te obligaban a ir por... ¿Podías escoger? No me acuerdo ahora. Creo que sí. Ahora no me acuerdo. Me acuerdo empezar con Leon y decir, puff. De empezar con Leon. Yo digo manera que luego no es así. Y luego las otras no estaban tan mal. O me acuerdo sea, que era Leon, Chris. Era correcto, es un juego correcto, sin más. Lo que pasa es que si lo englobas dentro de toda la saga Resident Evil, pues sí tiene sus costuras, pero no es mal juego. No, a ver, no. Era un juego básico, muy básico. En comparación con los otros, pues... peor, evidentemente es el que peor sale, pero al menos como historia, también se flipa un huevo y parte del otro, pero bueno. Bueno, pues nada, señores, cuidarse mucho y señoritas y señoritos y perros, gatos, todos los que nos escuchéis, cuidaros mucho, nos vemos en una semanita y nada, hasta luego. Hasta luego. Adiós.